gusta hacerla difícil pa' que ese culo no vea. Tú eres atea, pero yo hago que tú creas. A tu amiga le contaste que me desea. Prendemos el fili y matamos toda la pena. Dime tú, si el pasado no cuenta. Te sueño con tu gemido. Sigue peleando en la lenta. Repetí lo que hicimos ayer. Es que ese cuerpo me tienta. Vamos a aprender a vacilar y beber. El que olvida no recuerda. No le conté a tu amiga como es que yo te lo meme. Si no va a querer que yo se lo vaya a poner, ne. Tírame lo que he hecho, baby, que yo voy a caer. Como un ciego, mamá, no muero por ver. Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte. Pero si quieres jugar, tú dime pa' yo divertirme. Tienes cara de nueve que le hace falta a mi seis. Te quito la pistola y te hago las 50 sombras gay. No tenemos hora, llega de roleta, fuera de tiempo. Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento. Echamos tres por mí, mañana damos seguimiento. Vivo sin pagar renta en tus pensamientos. Dime tú, si el pasado no cuenta. He soñado con tu gemido. Sigue peleando en la lenta. Repetí lo que hicimos ayer. Es que ese cuerpo me tienta. Vamos a aprender a vacilar y beber. El que olvida no recuerda. No te acuerdas. Cuando lo hacíamos en el Belly sudando, tu mente y tú estaban envueltas. Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando, baby, bellaqueando. Te jalo por pelo y aquel lado y pico de vuelo. Y perreando hasta el suelo, del alcohol perdí la cuenta. Prende pa' que la nota encienda. Se trepa y se rinde mi prenda. Bella, bella, con la bebé. Genesis tiene sed, no sé cuánto y se le ve. Quiere traerse pa' la amiga a la vez. Es una mala cuando pasaron las tres. Dime tú, si el pasado no cuenta. He soñado con tu gemido. Sigue peleando en la lenta. Repetí lo que hicimos ayer. Es que ese cuerpo me tienta.